Economía mexicana ha mantenido un crecimiento importante y sostenido, asegura el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Aún no hay postura definida sobre iniciativa de matrimonios igualitarios en la Secretaría de Gobernación, asegura el subsecretario de Enlace Legislativo, Felipe Solís Acero. Bloqueos y manifestaciones de la CENTE han impedido generar 20.000 empleos, afirma la Confederación de Cámaras Industriales. Andrés Manuel López Obrador reta a los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón a presentar su declaración 3 de 3. Gobierno capitalino destinará 150 millones de pesos para la operación de la Asamblea Constituyente. La casona de Jicotencatl, antigua sede del Senado, será el recinto donde sesionarán los diputados constituyentes, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.